solo llorando por tu amor. Nunca me amaste. Fue fácil para ti romperme el corazón en mil pedazos. No te importó de mí y te entregaste a otros brazos. Que te amarán, pero sé que del mío no te podrás olvidar. Cuando te encuentres sola y sin salida, te acordarás de mí y llorarás toda tu vida. Sé que tendrás mil amores que te amarán, pero sé que del mío no te podrás olvidar. Cuando te encuentres sola y sin salida, mi amor, te acordarás de mí y llorarás toda tu vida. Fue fácil para ti romperme el corazón en mil pedazos. No te importó de mí y te entregaste a otros brazos. Sé que quizás podrás comparar, pero no igualarme, porque estoy seguro que como te amé no lo hará nadie. Sé que tendrás mil amores que te amarán, pero sé que del mío no te podrás olvidar.